Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Ya sabes dónde votás? Más o menos, te diría. Más o menos, o sea, ¿sabés el barrio o no sabés el lugar? Por supuesto, voto aquí en Mataderos. No. ¿Dónde vivo? No. Ay, estoy medio raro de retorno. Escuchame una cosa. Ahí está. No votás en Mataderos. ¿Dónde votás? En Villaluro. ¿Qué? ¿Liniers? No sé. No, ¿dónde votás? En la... República. En la República de Mataderos votas. Pero la República de Mataderos. Tené cuidado cómo decir las cosas. Votás en la República de Mataderos. Exacto. Al igual que yo, que no vivo en Mataderos, pero mi corazón está en el barrio. Tenés que cambiar el domicilio en el DNI. No quiero. Es algo que uno nunca hace, porque tenés que cambiar el DNI para cambiar el domicilio. Estoy totalmente negado a cambiar de domicilio. Yo quiero votar, vivir y que mi vida transite no en el barrio, pero sí en el barrio. ¿Y entonces por qué? Voto Matadero yo. ¿Por qué vivís en otro lado? Porque no tengo otra opción. Pobrecito. Me conmueve. Bueno, yo voto Matadero también. Me conmueve. Ahora entiendo un montón de cosas, además, en tu conducta. Vos te das cuenta, ¿no? Sí, sí. Vos te das cuenta. Nuestro... ¿Ves? Vos decís que las aperturas no sirven para nada. Mirá cómo podemos entablar este diálogo. Yo no digo que las aperturas no sirven para nada. Vos decís que la apertura tiene que tener un tema a un tema periodístico. Conversar. Por ejemplo, hoy aquí, las elecciones. Sí. Pero no donde votás. No era de eso. No, yo decía... era un gancho eso, Fernando. Claro. Era un gancho. Porque yo te dije, ¿dónde votás? Y arrancamos con... un análisis del carajo previo a las elecciones. Pero no, vos elegís acusarme de que tengo que volver a terapia. Casi. Yo no dije eso. Casi que sí, lo insinuaste. Bueno, a ver. Hay elecciones de medio término. Hasta Trump ha hecho su... Espera que escupí todo el micro. Ha hecho todo su... recomendación, ¿no? Nos ha recomendado qué hacer ahora que están poniendo plata acá, bancando la parada en esta cooperativa desigual que es la Argentina. Ahora que tenemos este financiamiento del Tesoro directamente de Estados Unidos, podemos decir... ¿El Tesoro es Trump? ¿Le decimos Tesoro a Trump ahora? Como te dice una abuela, por ejemplo. Decimos tesoro al tesoro de la... de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No, yo pensé que decías como las abuelas que te dicen hola, tesoro. Pensé que le decías a Trump tesoro. Continuamos. Bueno, continuamos. Bueno, no, nada. Son elecciones muy importantes. Son muy importantes. No hay que dejarse engañar. Se ha instalado esta cosa de la operación, ¿no? Antes operaban políticamente solo los malos. Había malos y había gente que hacía política o intentaba hacer política de otra manera. Yo no creo que hayan sido todos iguales en este sentido. Sí, me parece que el mileísmo ha roto la vara, no la bajó, la rompió directamente. Entonces ahora no hay medida para nada, no hay techo para nada, no hay límite para nada. Y entonces todos te presionan con malicia, ¿no? Y están, por supuesto, el gobierno de Milei intentando, después de todos los escándalos que ha tenido, poder llevar la elección a un triunfo o a una derrota de no mucha distancia. Y por otro lado tenés a los que te dicen, no, si no votás al peronismo, estás tirando tu voto. Que no es algo nuevo, siempre se dijo, ¿no? Pero hay elecciones y elecciones. Hay algunas elecciones que son un poco más importantes que otras, y hay elecciones en las que vos podés elegir y elecciones en las que no podés elegir y tenés que optar entre lo menos malo, sí o sí. O sea, entre Milei y Massa, muchos de nosotros elegimos votar a Massa, que no lo hubiéramos votado jamás, de ninguna manera. Y sin embargo fuimos y lo votamos porque no queríamos a Milei. Ahora, en este momento, si vos querés votar en contra de Milei, lo que votes está bien. Porque si votás a la izquierda, que va a ser una buena elección, sin dudas, en algunos distritos en particular, no en todo, pero seguramente va a repetir en Jujuy, va a ser una muy buena elección aquí en Buenos Aires con Miriam Breckman a la cabeza, que está encabezando una suerte de resurgimiento del Frente Izquierda, que hacía muchos años desde Zamora que no tenía una figura que pudiera trascender un poco el propio gueto del votante izquierda. Si vos querés votar a Breckman, si estás en la ciudad de Buenos Aires, no estás tirando tu voto, para nada. Es más, estás seguro de que vas a votar a alguien que después no va a acomodar su voto a un paquete de acuerdos entre partidos. Y si querés votar al peronismo, también está bien hacerlo, ¿no? Aunque en la ciudad de Buenos Aires sea... ¿Cómo podemos pensar que vamos a tener un país mejor con cuando la principal referencia, primero, no se puede presentar elecciones porque no lo vota nadie? Me estoy refiriendo a Santa María. Y después, ¿cómo podemos pensar que vamos a tener un país mejor cuando el principal referente es un tipo que dice que es sindicalista y negrea, compañero? Nosotros, por lo menos, si vos sos periodista, no podés votar a la lista de Santa María. Perdón, pero ¿qué crees que te diga? La mayoría de los periodistas seguramente lo van a votar, pero yo pienso eso. Y acá va a ganar Patricia Bullrich, eso es lo peor de todo, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires, con más o con menos votos de lo esperable, la figura de Patricia Bullrich permanece inalterable, ¿no? Con todos los cambios de camiseta que ha tenido. No se me ocurre un futbolista con el cual compararla. El Loco Abreu. No jugó en tantos equipos. ¿Cómo que no? No jugó en tantos equipos. El Loco Abreu. Sí. San Lorenzo. Boca, ¿no? Jugó en Boca. Jugó en River. No jugó en tantos equipos del fútbol argentino, quizás. Ah. Pero jugó en... No, pero necesito uno que haya pasado por muchos equipos del fútbol argentino. Y te tenés que ir más para atrás porque no hay tantos jugadores. O al ascenso. Claro. Si vas al ascenso, por ahí. Pero acá estamos hablando de una primera igual figura. Ni siquiera porque ni siquiera porque no creo que no califica un paso polémico de un equipo a otro, no califica como lo que hizo Patricia Bullrich, por ejemplo, en lo más cercano de la historia, que es unirse a una fórmula, unirse a un partido del que el principal referente, un partido que además nació en los últimos años, del que el principal referente, que es el personaje que tenemos como presidente de la nación en este momento, le dijo que ponía bombas en jardines de infantes. Uh-huh. Eso pasó hace 2 años. Sí. O sea, Digo, no, ni siquiera es el paso de un futbolista por equipos distintos, rivales, sino que es ir directamente al equipo del enemigo que te defenestró hace nada. Uh-huh. Es todavía más preocupante, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y tengo una pregunta para dejar. Hace algunos años aquí, a mí no me cae bien Raúl Zaffaroni desde que descubrimos que regenteaba departamentos, tenía departamentos en cuyas propiedades había mujeres siendo explotadas sexualmente. Pero bueno, evidentemente es un buen jurista y es respetado por mucha gente a la que uno quiere. Zaffaroni hace algunos años que venía insistiendo, ahora no lo escucho insistir tanto sobre esto, decía que teníamos que ir a un régimen parlamentario, un régimen como los europeos, que no eligen un presidente o una presidenta, sino que eligen a los parlamentarios, que después son los que eligen al presidente o presidenta, y que puede, o primer ministro o primera ministra, que puede surgir y que en general termina surgiendo de coaliciones, ¿no? Con lo que, por ejemplo, esto que se terminó dando los hechos en Argentina, que el mileísmo y el macrismo se unieron, podría haber sido mucho más ordenado y podría haber terminado no en la disolución de un partido como el PRO, que no existe más, ¿no? Daría una estabilidad un poco mayor a los partidos políticos y permitiría construir alianzas para determinados gobiernos que no necesariamente deriven en que uno se coma al otro, ¿no? Que es lo que sucede en la Argentina. Aparece el partido intransigente, se termina metiendo en el peronismo, chao partido intransigente. Se va en el grupo de los 8 peronistas durante el menemismo. Intentan ir a elecciones, no pueden ganar solos, terminan aliándose con la UCR porque necesitaban del aparato, y así terminó la alianza, ¿no? Creo que quizás para el sistema político que vamos teniendo en la actualidad, no sé si no sería más adecuado tener efectivamente un régimen parlamentarista. Y quizás hasta tendríamos, no sé, quizás le hubieran hecho un impeachment, como le dicen, a Milei, y ya no sería más presidente. Y no necesariamente tendría que ser Villarruel, que es lo que nos pasa ahora mucho, ¿no? El otro día me decía alguien, Cristina está pensando en que se vaya Milei, en que no termine su mandato, pero que no se caiga ahora, para que Villarruel no pueda estar 2 años, sino que se caiga cuando falten 6 meses, así Villarruel solo puede gobernar 6 meses y está obligada a llamar a elecciones. Yo te digo, si eso pasa en la Argentina y Villarruel asume, vamos a elecciones y gana Villarruel. Yo no sé en qué están pensando, efectivamente. Prefiero pensar que quien me dijo eso no maneja buena información. Pero creo que sí maneja buena información y por eso me preocupo. Porque podemos estar peor que esto que estamos. Por eso es tan importante ir a votar, convencer a viejos, a viejas, a aquellos que quizás están pensando en no ir a votar porque es una parlamentaria. Es muy importante. Sí, se está jugando mucho la carta de que incluso de gente que no es afín al gobierno actual, pero se está jugando mucho esta carta de la poca importancia de estas elecciones, ¿no? Por un lado tenemos los que estamos sosteniendo la importancia de estas elecciones, porque lamentablemente, bueno, el Congreso no ha respondido en todos los casos como hubiéramos esperado que responda frente a las decisiones de este gobierno nacional, uh-huh. Pero en algunos casos sí lo ha hecho y ha frenado algunos algunas cosas tremendas que Javier Milei está intentando llevar adelante. Y en algunos casos solamente está quedando expuesto, porque lamentablemente, así como el gobierno, como el Senado y diputados voltean los vetos que ha presentado el presidente de la Nación, sigue sosteniéndolos sin responder a lo que el Congreso dice, ¿no? Sí. Solamente está quedando expuesto por ahora hasta que tenga que llevarlo a la práctica. Pero lo que digo es realmente importante que decidamos, más allá del accionar que tengan después estos representantes, los llamados representantes del pueblo, es importante que los elijamos y que los elijamos bien. Pero hay un cierto sector, incluso gente de la militancia, ¿no? Que es la parte que más me preocupa, que intenta desestimar la importancia de estas elecciones. Y nosotros creo que lo que tenemos que plantear es importantísimo ir a votar en este momento. Uh-huh. Fundamental. Es importante darle un mensaje al gobierno, como suele decirse, pero que ese mensaje sea contundente. Ahora, el mensaje no es solo, no puede ser solo ganarle una elección, que además es difícil que se termine ganando porque el gobierno parte de la base de no tener demasiados diputados y diputadas propios, con lo que aquello que gane le vendrá más que bien. Pero es importante, por ejemplo, que no llegue al tercio propio, ¿no? Porque las cosas que están pasando en el Congreso en el último tiempo, ahora que dicen que van a mandar la ley Bases 2, con todo lo que quedó afuera de la otra vez, bueno, hay que pensar que muchos de los que hoy están votando en contra del gobierno, a la hora de votar la ley Bases, la votaron. ¿Qué harían en una ley Bases 2? ¿Le volverían a votar en contra? ¿O volverían a decir, y no, hay que acompañar al gobierno y dejarlo gobernar, como hicieron muchos de los que hoy son o se presentan como opositores a ultranza? ¿Son opositores porque hay elecciones nada más y necesitan renovar su banca? ¿O son opositores porque efectivamente creen que el país no puede tener el camino político que está llevando adelante con Milei como presidente? Bueno, son demasiadas preguntas y obviamente las respuestas no están aquí. Ni tampoco están el domingo en las urnas, solamente. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Pequeños niños y niñas, una historia tremenda que Soledad Iparraguirre va a presentar en el Museo del Hambre en San Juan 2491, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar que siempre tiene actividades piolas para recomendar y para visitar. Bueno, Soledad está aquí con nosotros para charlar y es un placer recibirte. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Fer, ¿cómo estás? No, el placer es mío. Bueno, gracias por el espacio a vos y a todo el equipo de la retaguardia, que son compañeros de lucha, ¿no? Siempre digo. Bueno, gracias por eso y gracias por el libro, porque es muy importante rescatar estas historias. Yo decía que nosotros aquí en la retaguardia muchas veces hemos, en los años del inicio de la lucha de ellas, contado esa historia en el día a día, ¿no? En la lucha del día a día, y leyendo partes de tu libro me reencontré con datos que ya conocía pero que tenía realmente sepultados por otras historias más actuales, como si esta no fuera una lucha actual, ¿no? Y a la vez tenía Algunas cosas, he encontrado algunas cosas que no conocía de esa historia. Yo lo que te diría es que primero nos cuentes así resumidamente la historia de la madre de Ituzaingó Anexo, para quien pudiera no conocerlas, y después nos metemos, si querés, en tu investigación y recopilación. Dale, Fer. Sí, bueno, las madres de Ituzaingó Anexo son un conjunto de mujeres, de amas de casa, de este barrio obrero, ¿no?, que lleva el nombre del colectivo, del grupo, que, bueno, es un suburbio postergado, olvidado, rodeado por cultivos de soja transgénica. Es cierto que el barrio hay unos contaminantes previos, ¿no?, porque estaban muy cercanos a industrias textiles, fabriles, uh-huh, a la FIA también. Pero empezaron a ver, bueno, que a raíz de la cantidad de chiquitos que había con leucemia, de las mujeres con cáncer, los abortos que sufrieron muchas de ellas, abortos repetidos en algunos casos, como el de Susy Márquez, que falleció el año pasado, una de las madres que me dio testimonio para el libro. Bueno, te decía, empezaron a ver es que la contaminación medioambiental, si bien tenía un foco, digamos, como un antecedente en un barrio que estaba contaminado, tenía que ver con las fumigaciones sistemáticas que se dan en los cultivos que rodeaban el barrio, ¿no? Y ahí arranca la lucha de, como dice Guille Folguera, que tan amorosamente prologó el texto, ¿no? Otra vez mujeres, otra vez madres, uh-huh, pariendo una lucha y, bueno, saliendo a defender la vida de sus hijos. Sí, tal cual, Guillermo Folguera está allí haciendo el prólogo y es un sello muy interesante del libro, una buena manera de comenzar. Ahora, tu parte, cuando comienza el libro después del prólogo de Folguera, es bestial, ¿no? Como que metes de una el tema y tomás la historia de Sofía Gatica y de lo que le pasó a ella en lo personal. Imagino que habrás pensado muchas veces cómo comenzar este libro. ¿Por qué lo arrancaste de ese modo? Sí, es como decir, Fer, lo pensé un montón de veces y me pareció que era, si bien es una escena dramática que tiene que ver con la pérdida de la bebé de Sofía, del Nandi, recién nacida, que, o sea, nace y muere. Nació muerta, mejor dicho, y se la entregan, bueno, creo que te referís a esa escena, ¿no? Sí. Y se la entrega la enfermera, que se la pone sobre el pecho, y ella tiene como una especie de crisis de nervios, ¿no? Tomé esa escena justamente por lo dramático que era, por lo que representaba, y porque después en sucesivas veces, yo viajé varias veces a Córdoba, porque esto fue un proyecto que se extendió en el tiempo, y agradezco siempre a ellas que me tuvieron toda la paciencia del mundo, pero es un proyecto que había ideado yo hacía algunos años atrás, y en esas veces que viajé, Sofía cada tanto tenía esa reminiscencia del recuerdo, del dolor vivido, y había una cosa de también de negarlo, ¿no? De no recordar con certeza ciertas fechas, de no recordar algunas cuestiones que, bueno, pasa esto, ¿no? Con los traumas, cuando las vivencias son tan dolorosas que nuestra memoria se resiste a que recordemos precisamente ese dolor padecido. Uh-huh. Esta historia de las fumigaciones aéreas derivó allí también no solo en la enfermedad, sino en la posibilidad de llegar a un juicio, de conseguir algo de justicia ahí. Una de las cosas que yo te decía que no recordaba era que en el momento en el que se estaba haciendo el juicio, Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta en aquel momento, anunció un nuevo acuerdo con Monsanto. Creo que me lo había borrado para poder haber podido votar a ese sector político quizás en la última elección. Ese juicio fue histórico y así todo no alcanzó a derribar el modelo, que nunca estuvo en discusión. No, no. Bueno, ahí sí, mira, hay algunas cuestiones, algunas puntas. El juicio, claro que fue histórico, Y tiene muchísimo que ver con el compromiso del letrado de las madres, Darío Ávila, que realmente es un abogado compañero, digamos, que se puso la causa al hombro y que hizo lo posible porque la causa llegara a juicio, que era una causa que realmente ningún juez, ningún juzgado quería tomar. De hecho, pasó por distintas instancias hasta que se pudo elevar a juicio oral y público. La condena, por supuesto que la condena a 3 años de prisión no efectiva era una burla para las madres, ¿no? Para las madres que habían perdido a sus chiquitos. Pero ese juicio lo que demostró fue, porque fue, digamos, una pasarela de científicos referentes de la ciencia digna que también surgieron apoyando a estas madres cordobesas, muchos de ellos con el legado de Andrés Carrasco, ¿no? Científico del CONICET ya fallecido. Bueno, Andrés fue uno de los testigos fundamentales, de las patas más visibles y más presentes del juicio, sentando justamente la certeza científica que hacía falta. O sea, hoy por hoy no pueden seguir diciendo, como igualmente siguen sosteniendo los defensores del agronegocio, ¿no? Pero que falta evidencia científica. Bueno, no, la evidencia científica sobra. Como decía Andrés, ustedes las madres, no solo las madres en Córdoba, sino en todas las localidades fumigadas, vos lo sabes muy bien, que esto es lamentablemente, como decíamos, tiene una actualidad que a 20 años del inicio de Madres Ituzaingó, a fines del 2001, mirá en qué contexto adverso, a 20 años decía, tiene una actualidad que es realmente desoladora y en un contexto desolador, ¿cierto? ¿No? Porque son patologías comunes que se repiten en cada pueblo fumigado, con más o menor, digamos, proximidad, pero las enfermedades, la contaminación es la misma. Y lo que sí sentó fue un precedente, y está bueno decirlo, en diciembre se va a dar otro juicio que esperemos que sea histórico y que avance un poco más en esto de que, por supuesto, no vamos a poder derrocar el modelo a partir de un juicio, pero sí generar conciencia y, bueno, obligar un poco a la justicia, ¿no? A que tome partido también. Un nuevo juicio por también el mismo barrio. No, no, No, a es ver. el caso de Sabrina Ortiz Vos sabés que en Pergamino. nos interesan los juicios, especialmente en esta época, así que sería interesante poder transmitirlo. Contanos un poco. Ah, el de Pergamino. Claro, el caso de Sabrina Ortiz, que es otra luchadora, otra mamá en Pergamino, pleno corazón sojero, ¿no? O Claro. sea, Sabrina también ha sido perseguida, hostigada. Bueno, ella estudió abogacía precisamente para defenderse a ella y a su familia, que tienen daño genético también provocado, y está probado, ¿no? Por los estudios científicos, también provocado por las fumigaciones en el barrio en el que vivían. Bueno, la lucha de Sabrina, también acompañada por Fernando Cavaleiro de la Organización Naturaleza de Derecho, y Darío Ávila y Carlos González Quintana, que son abogados ambientalistas que realmente, como yo siempre les digo, están con los pies en el barro de la historia. Bueno, esperemos que esta instancia sea un pasito más, ¿no? En esa búsqueda de justicia y de por lo menos empezar a poner el modelo en discusión, porque a 20 años. Las víctimas no han tenido justicia. Bueno, y por supuesto, en este momento, no, menos que nunca está en discusión el modelo, pero también hay que prepararse para que alguna sucesión más progresista del modelo Milei se dé esta discusión, porque no se la ha dado hasta aquí. No, no, no solo no se la ha dado, eso es una de las tantas deudas pendientes, ¿no? De los distintos mandatos, que más allá de que en algunos podemos pelear un poco más por la defensa de los derechos humanos, pero es como que lo ambiental siempre queda de lado porque hay cuestiones más urgentes y lo entiendo y lo acepto así, pero también es cierto que cuando mueren chiquitos, cuando hay malformaciones, cuando hay enfermedades que son responsabilidad de una práctica avalada por el Estado, por los estados, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y este momento, como decías, es de un retroceso tremendo. Bueno, este gobierno es un retroceso en todos los órdenes, ¿no? Eso no tengo que decirlo. Pero también en este, en el que, bueno, se han aprobado más de 25 eventos transgénicos en un año y medio de gestión, y ni hablar ahora con el proyecto de ley que impulsan algunos diputados que habilitaría las fumigaciones a 10 metros de las viviendas, fumigaciones terrestres, y en el caso de las aéreas a 65, lo cual es una locura. Tremendo, tremendo. ¿Querés contarnos acerca de esta presentación que vas a hacer en el Museo del Hambre? Y como no, esperemos que esté, yo creo que va a ser hermoso porque, bueno, llegan, vienen las madres, llegan mañana y vamos a estar el viernes en el Museo del Hambre con Sofía Gatica y María Godoy. Nos va a acompañar Guille Folguera y, bueno, gente amiga, amiga y luchadora como Mechi Méndez, que es enfermera de Garrahan, a quien creo que también conocen, que también recibe y ha tratado chiquitos fumigados de las distintas provincias, ¿no? En las que se implementa el modelo de monocultivo. Y al día siguiente tenemos o sea, otra presentación del libro de Pararse en la Dignidad en la APDH de La Matanza, que en realidad es San Justo, creo. Claro, sí, exactamente, allí en la PDH, al lado de las vías del tren en San Justo, Claro. es en la sede autogestiva de la PDH allí. Y el libro se puede conseguir en las presentaciones y además en algún otro lugar porque está editado por la querida amiga de gente amiga del CFP de Flores, ¿no? Sí, el libro se consigue, bueno, vía editorial, que la verdad que yo ahí desconozco el link, tengo que preguntarle a Elina, y después en las presentaciones. Y sí, la verdad que ha sido un honor y un lujo trabajar con las compañeras que, nada, desde el minuto cero me abrieron, nada, los brazos, abrieron los brazos de este proyecto que tan sentido y tan comprometido para mí, ¿no? Y para las madres también. Así que bueno, mi gratitud eterna a la gente del Centro de Formación Profesional del 24. Bueno, lo consiguen entonces allí en estas dos presentaciones, en principio, el viernes en el Museo del Hambre, el sábado en la PDH de La Matanza. Sole, gracias por este tiempo en La Retaguardia y felicitaciones por el libro. No, Fernando, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el espacio y un abrazo enormísimo. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Seguramente conoces, Pedro, esta versión, esta canción, pero la conoces en otra versión. Tu generación es la de aquellos que creen que este tema es de Catupecu Machu. Pero no, es un tema de una banda que tuvo dos discos, que duró poquitos años en los 80, que se llamó Metrópoli. El disco se llama Viaje al Más Acá. Está en mi top 20, por lo menos, de discos, mejores discos del rock nacional. Y no sé si no te lo meto en un top 10, sobre todo después de haber visto la presentación de este Metrópoli que se puede, sin Ulises Butrón, que falleció hace algunos años, pero con una Isabel de Sebastián impecable. Un disco de media hora. Era muy poco tiempo para aquel momento. Media hora quizás duraba un lado, ¿no? En la época de los long play, acá ya estamos en la época de los cassettes. Las letras de Isabel de Sebastián, nieta de Rafael Alberti, nieta postiza, su abuela estaba casada con Rafael Alberti, capaz de escribir a los 25 años letras profundas como esta en la que hablaba sobre Nancy Reagan, que era la esposa, la Melania Trump, digamos, de aquella época. Imagínate si ya en esa época coqueteaban con el terror, ahora ya directamente, más que coquetear, son parte, ¿no? Se casaron con el terror. Entra a las plataformas en las que se escucha música hoy. Qué raro esto de tener que entrar a plataformas para escuchar música. Pero bueno, hacelo y busca este disco Metrópoli sin la S, que es el error más común, y vas a escuchar un disco lleno de hermosas canciones. Ulises Butrón murió hace algunos años, muy joven, por lo tanto fue muy difícil hacer un show sin él. Estuvo su hijo, que es igualito, y parte de su banda posterior, La Guardia de Fuego. Y como te decía, la prestancia de Isabel de Sebastián, vamos a charlar con ella seguramente las próximas semanas y vamos a hablar de cómo es hacer letras existenciales desde el rock, que hoy no es un lugar donde se dé mucho la batalla cultural. La noticia hace algunos días era que el longo Facundo Jones Walla, que está preso en el penal de máxima seguridad de Rawson en Chubut, había levantado su huelga de hambre porque se había entablado una suerte de negociación para que, ni más ni menos, que le respeten sus derechos, ya que lo tienen preso por una opinión vertida en la presentación de un libro en una biblioteca. Alguien lo termina denunciando y lo meten preso por esa cuestión. Y encima que todavía lo tienen preso, no le respetan sus derechos, no lo quieren trasladar al penal de Esquel. Bueno, la gente de la gremial de abogadas y abogados viene acompañando no solo a Facundo, sino a todas las causas mapuches, por decirlo de algún modo, que son muchas, porque justamente el modo de perseguirlo fue mediante represión. El modo de perseguirlos es, cambio el fue por el es, utilizar el poder judicial y utilizar la represión, las dos cosas. Cuando pueden los matan, cuando no pueden matarlos los judicializan y los meten presos. Y la gremial viene acompañando todas estas causas y estos juicios o estas instancias como la que estoy comentando. La noticia ahora es que Facundo retomó la huelga de hambre. Y de eso queremos charlar con Gustavo Franquet, uno de los abogados de la gremial. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo va? A ver, no te estamos escuchando. A ver si es... Esperá. No sé si es nuestro problema o... No te estamos escuchando. Fíjate si... Si querés salir y volver a entrar, estamos, le cuento a la gente que nos escucha por radio tradicional, que estamos en la virtualidad con Gustavo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos escucharlo. No, no te estamos escuchando, hay algo con el micrófono ahí. Bueno, yo mientras sigo contando esto de que se está pidiendo que haya un debido proceso, un juicio junto, un juicio justo, que lo trasladen al penal de Esquel, a la unidad 14, donde Facundo ya estuvo preso antes de que lo extraditaran a Chile, para tener a su familia cerca. Y además se está pidiendo un montón de otras cosas que tienen que ver con la situación general, ya no solo con la de Facundo Jones Walla. Y la verdad es que es preocupante la situación, porque además no es la primera medida de este estilo que toma Facundo, y la salud va pasando cuentas cuando suceden estas cosas. A ver si te escuchamos ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, mil disculpas. No sé si está bien todo lo que fui diciendo, si tenés algo para agregar, si no arrancamos a contar en qué instancia está hoy la situación. Sí, arranquemos. La verdad que es una situación, digamos, en principio puede sonar sencilla, podría ser sencilla, pero por otro lado está inmersa en, y es a la vez un ejemplo y es un ejemplo que quiere darnos el poder, el Estado, de cómo pretende que sean las cosas, y lo cual es extremadamente grave. Uh-huh. Esto se reafirma justamente en lo que la decisión, en principio, del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que lleva a Facundo a reiniciar la huelga. Les cuento más o menos cómo fue. No es que hubo una negociación o algo así. Lo que hubo es sencillamente una audiencia donde a partir... hubo dos audiencias. La primera audiencia se hizo en el Juzgado Federal de Rawson. El Juzgado Federal de Rawson es el juzgado de controlar la vigencia de las garantías constitucionales, de los derechos constitucionales que tienen las personas detenidas en el penal de Rawson. Facundo está justamente en ese penal. Uh-huh. Nosotros venimos trabajando con el juzgado de Rawson desde el principio de la detención de Facundo, que está ahí, porque desde el principio se violaron sus derechos y las garantías, digamos, ¿no? Claro. Particularmente, en general, porque por ejemplo al principio estuvo aislado y no tenía manera de ni siquiera ropa tenía, ni había manera de hacerle llegar ropa tampoco, porque se intentó, hasta que tuvimos que presentar un habeas corpus en el juzgado federal de Rawson, y ahí las cosas empezaron a cambiar un poco. Pero lo que sí quedó pendiente, más allá de alguna de algo, en todo caso lo que le cabe a las generales de los presos que están ahí, la falta de respeto a algunas de las garantías que se proclaman. Uh-huh. Pero sí, particularmente en el caso de Facundo, quedó absolutamente en cuestión el respeto a los derechos que a él le corresponden como miembro de un pueblo originario. Entonces a él tiene derecho a que se le respete su espiritualidad, a ejercer su espiritualidad plenamente. Tiene derecho además a que se le respete su cultura. Por ejemplo, tiene derecho a usar la vestimenta de su cultura. No está obligado a usar la vestimenta occidental como usamos todos nosotros, digamos, no tiene por qué. Claro. Porque él tiene sus derechos y tiene su vestimenta tradicional que él usa cotidianamente. Bueno, déjame que te cuente algo a propósito de eso, porque hoy comenzó un juicio por crímenes de lesa humanidad contra Gonzalo Chispa Sánchez, que está acusado, entre otras cosas, de ser uno de los participantes de la patota que secuestró y asesinó a Rodolfo Walsh. Y el tipo estuvo 20 años fugado en Brasil, y cuando lo identificaron en la indagatoria, el tipo contó que es pastor evangelista, y contó que era pastor evangelista en la unidad penitenciaria 34, la de Campo de Mayo, donde están los genocidas. Y nadie se extrañó de que fuera pastor allí y que pudiera ejercer su ministerio, por decirlo de alguna manera, ahí adentro. ¿Por qué tenemos que dar tantas explicaciones? Ustedes tienen que dar tantas explicaciones como abogados cuando se trata de un integrante de pueblo originario? ¿Qué es lo que hace que podamos atender que los evangelistas tengan pabellones especiales y los mapuches, encima que cada vez están más judicializados, no puedan ser mapuches adentro de la cárcel? Es parte de la persecución, no puede tratarse de otro modo. Si te tengo que dar una opinión cruda y brutal, bueno, lo que pasa es que los evangelistas en general, por ejemplo, una parte importante de los evangelistas, tienen su sede, su financiamiento en Estados Unidos, y además son sionistas, por ejemplo, porque dicen que Israel es está en la Biblia, que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y que tiene que estar por encima incluso de los pastores norteamericanos. Dicen que tiene que estar por encima incluso de Estados Unidos, Israel. Así esa gente empieza, esa gente. Y en cambio, tenemos a la machi, Betiana Coluán, que ella dice, es una machi, que tuvo una visión dentro de su creencia, de su espiritualidad, que a partir de ahí se constituyó la Winkul Mapu para como protección y como custodia y como veladores, cuidadores de un reo, un lugar sagrado del pueblo mapuche, y está condenada por su pasión, junto con todos los demás miembros de la comunidad, o incluso los que no eran miembros de la comunidad, pero fueron a apoyar a la machi cuando la machi se instaló en ese lugar, y están, uh-huh, están condenados. Por supuesto, mientras tanto, los que están condenados también, pero están en libertad, porque la machi está en libertad ahora también, estuvo 8 meses con sus hijos presa. Los que nunca estuvieron presos en ningún momento fueron los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel, el primo de la machi, en ese violento desalojo fallido que se hizo en 2017. Uh-huh. Lo que pasa es que el problema es ese. El problema es que una cosa es un evangelista, que su palabra también nos relaciona con los pueblos originarios, ¿no? Aquello del evangelio. Y otra cosa es el colonialismo. Y lo que yo creo que el problema está en que en algunos sectores de la sociedad argentina y del Estado argentino, no sé si llamarla regresión, porque no sé si está regresando de algún lado, pero sí hay una notable, podríamos decir, regresión hacia formas colonialistas de entender nuestra historia. Lo hemos visto en los juicios, ¿no? Lo hemos visto en los juicios y lo vemos ahora también, volviendo al tema, en la actitud que toma el servicio penitenciario. Lo que pasa es que el servicio penitenciario le agrega otro elemento, que también se lo agregó la fiscalía, que es de muchísima gravedad. Ya el ser colonialista es grave, pero además ser colonialista y esgrimir el fantasma del terrorismo en un país como el nuestro es mucho más grave. Uh-huh. Entonces, porque están tratando a toda costa, de distintos lugares del Estado, porque también es la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, de construir el terrorismo mapuche, incluso el terrorismo mapuche transnacional entre Chile y Argentina. La verdad que la única explicación de todo eso es que en realidad están preparando terreno para el intervencionismo, norteamericano en nuestro país, donde que todos sabemos los intereses que hay alrededor de la Patagonia, ¿no? Concretamente, en definitiva, lo que hubo fue una audiencia, como dije, 2 audiencias, la segunda audiencia que se hizo en el juzgado de Bariloche. Nosotros pedimos, Facundo pidió el traslado a la unidad 14 de Esquel, explicó Facundo, y es de conocimiento de los jueces, de la fiscalía, de conocimiento público, que Facundo estuvo largo tiempo preso en la unidad 14 de Esquel, unidad federal de Esquel, cuando tuvo que estar detenido para ser extraditado a Chile en 2 ocasiones. Pasó un par de años en sumatoria en Esquel, uh-huh, nunca hubo ningún tipo de inconveniente. Las cuestiones que hubieron se resolvieron conversando entre el propio Facundo, las comunidades, la familia y las autoridades del penal. Pudo ejercer su religión, pudo ir a la madrugada al patio a hacer sus ceremonias como corresponde. No hubo ningún tipo de problema. En la unidad 6, donde está ahora, no se puede, algunas cosas se exceden con cuentagotas, se distorsiona todo, la familia, las mujeres han sido obligadas a sacarse la ropa o a cambiarse la ropa o a despojarse de sus atuendos para poder entrar a visitarlo, porque se les niega entrar de lo contrario. Él tiene que estar vestido como le ordenan y usar en todo caso la vestimenta tradicional para cuando pueda hacer en los horarios que ellos le dicen que no son los que corresponden, o en sus ceremonias, etcétera, etcétera. La medicina tradicional mapuche que él pretende usar es también con cuentagotas, revisada, algunas rechazadas. Se rechaza porque por distintas excusas o por distintos razonamientos o reglamentos del servicio penitenciario. Lo que pasa es que lo que se le dice permanentemente son dos cosas. La primera es que todo lo que depende, lo que es relacionado con él depende del Ministerio de Seguridad, que no depende de la Unidad 6. Siempre dice, mirá, está todo bien, pero el problema es que de arriba del Ministerio nos dicen, para vos no hay nada. La segunda cuestión es que también le dicen, y también es una verdad, la Unidad 6 es una cárcel de máxima seguridad. Ahora bien, Facundo está siendo investigado, ni siquiera está formalmente acusado, porque esos son los pasos del código vigente y que se aplica. Está siendo investigado, o sea, está en condición de imputado, aún así tiene prisión preventiva y todavía ni siquiera está acusado. Sin embargo, está en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, nosotros dijimos, planteamos eso, ¿y qué pasó? En esta audiencia, la fiscalía dijo, nosotros no tenemos ningún problema en que se vaya a aquel. No tenemos ningún problema. Eso sí, advertimos que los que deciden es el Servicio Penitenciario Federal. Pero en principio no tenemos ningún inconveniente que vaya a aquel. Y el juez dijo, bueno, entonces va a ir a aquel. Yo también estoy de acuerdo que necesita que el pleno uso y goce de sus derechos como miembro de un pueblo originario. Argentina ha sido condenada, eso se lo recordamos nosotros, también lo recordó la Fiscalía. Argentina ha sido condenada, pues, la Corte Interamericana, justamente por llevar presos a más de 800 kilómetros de su familia. Y Rawson está a más de 800 kilómetros de Bariloche, está por su familia, o de la zona que se llama la Comarca Andina. Y Esquel está a 300 kilómetros de Bariloche y a nada de otros familiares de él que viven justamente en la zona. Con lo cual, todo indica. Y de hecho ni la fiscalía ni el juez se pusieron, y el juez directamente se dirigió al Servicio Penitenciario Federal y le dijo, denle un cupo a Facundo Yonewala en la unidad 14 de Esquel. Con lo cual Facundo dijo, bueno, levanto la unga, ya el juez decidió, ahora el Servicio Penitenciario tiene que hacer lo que el juez le dice que haga. ¿Cuál fue la respuesta del Servicio Penitenciario Federal en un mamotreto que realmente a nosotros, que hemos, además nos toca a los abogados, los dos abogados que estamos a cargo de la defensa de Facundo, son Eduardo Sales y yo. Después ahí nos acompañan otros colegas más jóvenes, como todos el resto de los que son abogados de la gremial. Pero además, Eduardo el Negro y yo hemos sido presos políticos de la dictadura. Entonces, y hemos conocido el sistema judicial en la dictadura y, bueno, y el sistema militar. Lo que manda a decir el Servicio Penitenciario, el escrito que presenta, es la doctrina de la seguridad nacional. Son terroristas, por lo tanto, tienen que estar ahí y tenemos que aplicar el régimen que se nos canta a nosotros porque es un terrorista. No tiene ninguna condena por nada que se le parezca a terrorismo, Facundo Yonewala. Incluso más, hay un montón de figuras en el Código Penal que son asociación criminales, distintos tipos de asociación criminal. Facundo está siendo investigado por un par de ellas, que todavía no está definido por cuál lo van a acusar. Pero en el primer momento la Fiscalía pretendió que se le aplicara el artículo 46 o 48 quinques, que es lo que se conoce como la ley antiterrorista de Argentina. Básicamente un artículo de Código Penal que dice cualquier delito del Código Penal que sea en el marco de intentar obligar a las autoridades, etcétera, etcétera, a hacer algo o a dejar de hacerlo. Se le aplica, se duplica todo. Ese es el artículo de la ley antiterrorista. Cuando la Fiscalía planteó eso, el juez dijo, no veo ningún elemento para acusarlo todavía de eso. Más adelante tal vez lo tengan ustedes, pero ahora no hay nada. Nada, ni siquiera está siendo investigado por. En todo caso, una de las hipótesis es la asociación criminal para imponer las ideas por la fuerza. Que cada tanto se la quieren aplicar a todo el mundo, acá en las marchas y entre esas cosas. Que este gobierno es tan propenso a acusar de terrorista a todo el mundo. Gustavo, nos queda un minuto nomás y queremos preguntarte cómo está Facundo en la comunicación que tiene con ustedes, cómo lo notan. Facundo está bien, obviamente se le nota. Se le notó el otro día en la audiencia que tuvimos, que llevaba varios días ya de huelga. Entonces en la audiencia se notaba que le costaba un poco más mantenerse enfocado, digamos. Pero después está bien y de hecho está con estos reflejos, ¿no? Dijo, no, no, bueno, si tú decís, la situación es así, si el servicio penitenciario se niega a trasladarme, yo vuelvo a la huelga de hambre. Pero déjame decirte que es muy importante esto que te decía, porque a partir de Facundo se puso en la. En un listado que mantiene el Ministerio de Justicia de organizaciones o personas vinculadas con el terrorismo, Facundo, pero últimamente se ha incorporado más gente en la comunidad Wincul-Mapu en ese listado, solamente por la voluntad del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Ministerio de Seguridad y de Justicia, sin ningún tipo de intervención judicial. Y eso además, por supuesto, nos preocupa muchísimo porque es muy grave en sí mismo, pero además porque si a Facundo lo investigan por asociación criminal, van a tener que buscar asociados. Porque una situación criminal con una sola persona no Claro, existe. Así que claro. la situación es muy grave, y Facundo es el ejemplo que ellos quieren utilizar como cabeza, digamos, de turco, cabeza de turco justamente, para crear bajo oscuros intereses, como suele suceder con estos gobiernos, con este gobierno en particular, bajo oscuras intenciones, crear la figura del terrorismo en Argentina. Un abrazo, Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y disculpen en todo caso mi dispersión. No, está muy bien, es un montón lo que hay que contar y decir cada vez que abordamos este tema, así que nos va a seguir pasando lo mismo, evidentemente, porque hay mucha necesidad de contar y hay una complejidad que tiene que ver con lo inexplicable, ¿no? Que hace todo mucho más complejo. Gustavo Franque, Sí, sí. seguramente Facundo se debe sentir de alguna manera bien. El derecho de que su acción sirva para que todas estas cosas se debatan Claro, ampliamente. claro. Gustavo Franquet es integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y estuvimos charlando con él a propósito de la situación de Facundo Jones Guala. Ha retomado la huelga de hambre entonces, entre otras cosas, está pidiendo que lo puedan llevar al penal de Esquel. Yo recuerdo algunas luchas que derivaron en que en sus anteriores detenciones pudiera hacer la ceremonia de. Bueno, una de las ceremonias más importantes que tiene la nación mapuche, que la pudiera realizar allí en el patio del penal de Esquel, ¿no? Cosa que hubo que pelear, pero como decía Gustavo, se consiguió de alguna manera. Bueno, Nos vamos. nos vamos yendo, nos encontramos la semana que viene. Post elecciones. Post elecciones. Las cosas no se arreglan en las elecciones, se arreglan en las calles. Nosotros pensamos eso, pero está bueno ir y votar también para sumar como herramienta de lucha en este momento tan particular. You well.